la pelota para Gallardo, foul. Tiro libre para la zurdita de Buonanotte. Si sos de River, sumate, Héctor Caballero, presidente. Uno dice 4-2-3-1, pero cuando empiezan a moverse la historia cambia. Quedan Ríos y Ortega, retrocede Gallardo a la posición de Paniagua, queda flotando Buonanotte, pero bien tiradito a la derecha, tiro libre, falta para un zurdo, para Buonanotte. 4 minutos y medio, Buonanotte, si acierta el arco, marcará el primer gol para River. También se para frente a la pelota Gallardo, para el pie derecho, para colocarla por afuera de la barrera. El zurdo Buonanotte, el enano al arco, ¡gol! De River, Diego Buonanotte, apareció otra vez el enano del látigo, el latigazo de zurda en el ángulo izquierdo de Tauber, era para él, era para Diego Buonanotte, el de tío de Lina, era para el zurdito de River, era para el enano y su látigo. A los 5 minutos la colgó en un ángulo, gana River, golazo de Buonanotte, River 1, Chacarita 0. En Alemania no se consiguen, en Turquía tampoco. No lo vendan a Buonanotte. Buonanotte de tiro libre, golazo al ángulo, era para un zurdo. El zurdo es Diego, la clavó en el ángulo. Tauber la tocó, pero era imposible. A los 5, tranquilidad, paz, gana River 1-0. La tiro Fontana, coloca centro para Lustiza, está el empate de Chaca, tiró Lustiza, gol. Gol de Chacarita Lustiza. A los 22 minutos no hay sincronización entre los centrales de River. Se miran el pibe Coronel y Cabral. Picó a espaldas de ellos a Lustiza y con toda la comodidad sacó el remate de pie derecho que la colgó en el ángulo derecho de Vega. Empató Chacarita. River jugaba con comodidad. River se mostraba más que Chacarita. Sabe que a Lustiza es peligroso. Buscaron el vacío. El mono picó, sacó el remate. Empató Chacarita. 1-1. Van 22 y medio de este primer tiempo. Qué fácil que es llegarle a River. Es fácil, yo decía que el partido era desprolijo, que River lo ganaba 1-0 y hasta ahí, que lo ganaba por el tiro libre de Buonanotte, pero que era parejo. Apareció Lustiza de derecha, error de Coronel de cálculo, fierrazo de derecha, dije 1-1. Domina Diego, la pone Buonanotte a la derecha, marca Lisandro López, atropella Cabral, corner. La mandó afuera Gravinsky, tiro de esquina para River. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Digo, pierden tanto los centrales atrás, Cabral contra Banfield, hoy Coronel, a ver si ganan atacando. Desde la derecha, Buonanotte con su zurdita, viene el tiro de esquina, viene por arriba, Cabral, ¡gol! Gustavo Cabral de cabeza, Cabral de cabeza, Cabral a los 32 minutos de cabeza, el tiro de esquina, la zurdita de Diego Buonanotte, se levantó Cabral por fin para cabecear una favor ahora, y Cabral de cabeza se saca de encima la bufa del domingo anterior cuando se le había bajado a Silva, al de Banfield, ahora la bajó en el arco de Chacarita contra el palo derecho. Cabral marca el segundo, grito para River. River 2, Chacarita 1 a los 32 minutos de la primera parte. A ver si ganan ahora en ataque. Gracias por cumplir, Cabral. El centro desde la derecha de Buonanotte. Cabral, mira esta de Chaca, está inhabilitado por suerte, no sé lo de Villagra. Cabral de cabeza, 2-1, River ahora sí. Serénense, háblense. Manéjenlo, Ferrari a Paniagua, tranquilidad, River otra vez arriba, Cabral 2-1. Lustiza, penal de Vega, y fue penal nomás. Adelante fueron las manos de Vega, se vieron claramente desde aquí, Turco. Para mí también, pero otro pase en profundidad, otra vez mal parados, otra vez dormidos. Cuando está el descuento, cuando lo vas ganando 2-1, River no es un equipo confiable, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Lo marcamos hace 2 minutos, otro pase en profundidad, salió Vega, fue penal, imagino que lo habrá amonestado, no lo vi, y tiene el empate Chaca. amonestado el arquero de River, el segundo que ve la amarilla en el equipo de Gorosito, el otro había sido Maxi Coronel. No ha entendido River todavía que Alustiza es el jugador más peligroso, creo que de la cancha, no de Chacarita, no de tengas, la cancha. No tengas duda, no tengas duda. El tema es que tiene tanta facilidad ahí manejándose con esos centrales que tiene River. En el descuento busca el empate que va a conseguir Chacarita Alustiza con Vela. Vamos, Indio. Alustiza tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita Alustiza abajo, cruzó el remate para ese lado, fue Vega, pero no llegó. Y este River endeble atrás le da la chance otra vez a Chacarita de empatarle el partido. En el descuento de la primera parte Alustiza, el hombre de los dos goles para Chacarita, dice que el partido está 2 para River, 2 para Chacarita. No me gusta tener razón cuando digo cosas de River. River no es confiable. River puede hacer un gol, pero sabés que en cualquier momento algo raro va a acontecer. Y aconteció y pasó. El penal de Vega, otra vez Alustiza fuerte. Abajo, al palo izquierda, ahí se tiró Vega, no llegó, 2-2. Tiro libre, Centurión manda centro, un cabezazo, gol de Chacarita. ¿Quién lo hizo? Echeverría. Gol de Chacarita. Fue el 23. 23. Parra, ¿a dónde salió Vega? Parra, todo en cámara lenta, le hacen a River, Silvio, Parra. En cámara lenta. El tercer gol para Chacarita, qué blando somos. Qué blando somos. Qué mal jugamos atrás. Y con una grúa nos levantan. 3-2 gana Chacarita, 8 minutos del segundo tiempo. Lo que va a ser el Monumental de aquí al final, mamá mía. Argumento perfecto para que Navarro sea titular el próximo partido de River. Salió mal Vega, un tiro libre, era una masita, Lo perdió su marcador a Parra, Vega salió a cualquier lado, puñetazo al aire. 3-2 gana Chaca, sí, 3-2 gana Chaca. Con River nunca sabe lo que va a pasar. Latín Ortega. Se queda con el remate estirado y largo de Centurión. Devuelve Vega, la manda arriba. Un rechazo corto, le queda la pelota para Ortega. Pica Villalba, Latino Ortega. Ortega la pone para Villalba. ¡Cero en el Teco! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Tenés cosas del viejo que te puso la pelota, nene. El Queco Villalba partió como un rayo, viste cómo picaba. Estaba fresquito como una lechuga. Ortega pensó, lo vio, se la puso. Y el Queco eliminó al arquero. Tuvo tiempo para acomodarse y para tocar la pelota al fondo del arco. El Queco de Cacatí, de Corrientes. Si tiene cosas del viejo Ortega. Si las tiene el Queco. Empata River. River 3. Chacarita 3, iban 23 minutos del segundo tiempo. Esperaba una genialidad de Ortega, esperaba cosas de Villalba, se lo dije, una genialidad, una diablura, frescura del pibe, y sabe qué, Vega se siente parte del gol. De él salió, de él nació, sacó desde el arco, desde arriba, apareció primero Buonanotte, después genial Ortega, entre medio de los centrales, eludió al arquero Tauber y de zurda, puso el 3-3. Hay que ganar, que en la final lo ganamos, Mauro para Ortega, habilitado a Ortega, por arriba, ¡gol! arriba de todos. Cuando el partido está caliente, cuando el partido está picante, cuando todos se esconden, la pelota es para Ariel, es para Ortega. Ortega de emboquillada por arriba del arquero. Sos único, Ariel. Sos único, Ariel. Sos mi único amor en el fútbol. Ortega en el final del partido con un gol memorable. A los 41, River 4, Chacarita 3. ¿Cuántas veces lo había retado Ortega a Mauro Díaz? ¿Cuántas? Mínimo 5. Le dijo, le marcó el pase con la mano a Mauro Díaz. Le puso una pelota impresionante Mauro Díaz. Y Ortega en las bravas, en las calientes, cuando todo Chaca pedía posición adelantada, de emboquillada, por arriba, cara interna. 4 a 3, muchachos, déjense de hinchar las pelotas. Gánenlo, gana River 4 a 3, Ortega por arriba, enorme pase de Mauro Díaz. Pipo, en esta hiciste bien los cambios.